Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, pero muy buenas noches. Acá, siendo miércoles, 19 horas, estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que formamos con Gonzalo, con Lula, con Alba y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. Podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o si no también por la web en www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces, como hacemos en cada inicio, a Radio Semilla porque nos está dando la posibilidad de habitar este espacio y así generar estos encuentros semana a semana. Mandamos un abrazo y agradecemos también el trabajo de nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La música que estás escuchando, que es nuestra cortina musical y que creo que ya está formando y ha formado identidad, es el tema Caminos en la Niebla, interpretada por el grupo Huancara. La musicalización de cada encuentro se la agradecemos a nuestras invitadas e invitados de cada miércoles, que son ellos, ellas, ellas quienes nos comparten sus preferencias musicales. ¿Y cuál es el tema entonces en concreto que nos está juntando alrededor del fogón, que es la radio en esta noche? La labor docente en pandemia, pedagogías desobedientes para reexistir. Y tendremos entonces la generosa compartida de tres compañeras, compañeres, Patricia Vallay, Silvana Echeverría y Dani Ferro. Pero antes de ir a ese encuentro, queríamos traer acá con nosotros a la memoria en el programa de hoy, que tiene como eje a la docencia, a alguien que hace 14 años ya no está físicamente, pero sí en las construcciones pedagógicas, que es Carlos Fuente Alba. Y de la mano de Carlos Fuente Alba, a todas y a todos aquellos compañeros, compañeras docentes que ya no están, desde los más cercanos como Jorge Langone, que hace 8 días falleció víctima de COVID, y así hasta darle la mano a Isauro Arancibia, asesinado en las primeras horas del golpe cívico militar eclesiástico del 24 de marzo del 76, hace ya 45 años. Así es que al grito de presentes nos vamos nosotros también de la mano a construir la masada de esta noche. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No

Y además soy educadora popular. He estado en distintas experiencias que han nutrido mi práctica dentro de la escuela pública y bueno, que me llevan siempre a hacerme nuevas preguntas, que a veces son olas de preguntas, ¿no? Como en este momento en el que estamos transitando. Pero eso, la verdad es que mi pasión va por ese lado y mi historia también, ¿no? Por el nivel inicial, por las infancias y la educación popular y pública. Yo soy Daniel Ferro, o Dani Ferro para algunos y para algunas, según es. Hace nada más que 31 años que soy maestro y hace 11 años que también, como Silvana, elegí transitar uno de los barrios más bellos de la ciudad y más dignos, como es la Villa 2124, y en particular hace 8 años que trabajo como director de la Escuela 10 de ese barrio, tan especial, tan particular, tan digno, como recién decía. Y tratando también de seguir un poco la propuesta de Simón Rodríguez, de Freire, de tantos educadores y educadoras populares de Latinoamérica, intentando, como dice la canción de Silvio. Y entonces, desde esos intentos también participo de algunos otros espacios educativos, como es la especialización de educación popular en el Sagrado Corazón. También tengo el honor de ser profe del Pueblos de América, un profesorado de la Villa 2124 para formación docente, y de un bachillerato popular de la zona sur, más específicamente cerquita de Lugano, que es el Salvador Herrera. Así que por allí voy intentando. Gracias, Patri, Silvana y Daniel. Vamos a ir a una muy breve pausa y ya estamos de vuelta para comenzar con la entrevista. Radio Semilla, FM 106.5. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Bueno, vamos a empezar entonces en Como el amor y el invento, a la masada de la compartida que tenemos planeada para este programa. Sabemos entonces que tenemos a estas tres compañeras, compañeros que nos van a aportar desde sus caminares, sus aprendizajes y sus ingredientes para que nosotros podamos seguir pensando, repensando sobre esta temática que veníamos o que queremos disparar, que son justamente esas prácticas de reexistencia docente, pedagógica, educativa, en estos contextos que nos atraviesan profundamente. Y en el eje de esta temática es que vamos a empezar entonces esta compartida. Y estamos muy contentos de tenerlos y de tener a estas compañeras y compañeros con nosotros. Y la primer cucharita para empezar a hincar y a profundizar en el tema que les tiro para que pensemos es, en base a lo que han transitado durante el 2020, que también nos encontró atravesados y mediados por la virtualidad y por resignificar nuestras prácticas, ¿qué aprendizajes fuertes podrían traer y compartir de lo que se vivió y de lo que vivieron ustedes como docentes en sus caminos en el 2020? Así que, hecha la pregunta, les tiro la pelota. Bueno, tomo ahí el pase, espero pararla de pecho como haría Ricardo Enrique Bocini, y así como lo primero que me surge a esta pregunta que planteas, Connie, es que más allá de muchísimas dificultades, más allá de la evidenciada desigualdad que generó la llegada de la pandemia, ¿no es cierto? En particular en todo lo que tiene que ver con las posibilidades de acceder a la comunicación, de acceder a la posibilidad de tener un dispositivo, de tener un wifi, un internet fiable, aún con todo ese escenario de desigualdad, el vínculo, por lo menos desde mi experiencia como comunidad escolar, de la Escuela 10 y allí en la Villa 2124 Zabaleta, es que ese vínculo se engrosó, ¿no? Ese vínculo se hizo más fluido, ese vínculo se hizo más cercano. Contra un primer presupuesto que nos ponía en un escenario de lejanía, de distancia, de desconexión, pese a toda esa cuestión técnica, pese a toda esa cuestión desigual, ese vínculo logró, de alguna manera, sortear todos esos obstáculos, sortear esa distancia y mantener una gran cercanía. De hecho, creemos que hubo más cercanía que la presencialidad todavía. Siempre decimos que conocemos mucho más las casas de nuestros pibes y nuestras pibas, y las familias también conocen nuestras casas. Las familias saben que detrás mío hay una huipala o que detrás mío hay unos estantes con libros, con cuadernos. Entonces, digamos, esa fue, creo que, una de las experiencias de mayor aprendizaje y también de cierta victoria, ¿no? Aún en un escenario tan difícil, en un escenario tan hostil, en un escenario que, al menos desde la Ciudad de Buenos Aires y de la gestión de gobierno y de la gestión del Ministerio de Educación de esta ciudad, no acompañó suficientemente, no facilitó, más allá de los discursos, más allá de las imágenes, más allá del marketing. Bueno, como decimos nosotros, la 10 contra viento y pandemia. Y bueno, y así fuimos, creo que navegando y aprendiendo a navegar juntos y juntas. Y creo que empezamos a descubrir más aún el sentido, el significado, la potencia de una comunidad escolar. Esa frase que tanto se menciona en las escuelas, en los espacios educativos, la comunidad, creo que bueno, el año pasado y este año se vislumbra de la misma manera, como una experiencia que de verdad le empieza a dar una corporalidad y un espíritu que no tenía, ¿no? Y empezamos a entender mucho mejor qué es la comunidad escolar. Sí, yo adhiero a lo que dice Dani. En mi caso, que es el inicial, que es nivel inicial, nos ha costado mucho sostener espacios a través de videollamadas, pero tuvimos una certeza, y hablo en plural porque una de esas cuestiones fue que nos consolidamos como equipo, ¿no? Dentro de la escuela, dentro del jardín, pero tuvimos esta certeza de que es con las familias el camino de la educación, ¿no? O no es, o no puede ser. Gracias a esta experiencia que fue dura y que lo sigue siendo, se ha puesto la mirada en cada pibe, en cada piba, en cada familia. Se dio espacio a lo artesanal de la tarea, ¿no? Bueno, a ver qué es lo mejor para este pibe, para esta piba, para esta familia, para esta mamá, este papá que se quedó sin laburo. Bueno, a ver cómo podemos hacer. Entonces, la escucha dio lugar a nuevas maneras, quizás más creativas, distintas, ¿no? Esta idea de que el grupo es homogéneo se rompió totalmente y fue bueno pensar qué es lo mejor para cada uno, para cada una en este momento, en esta situación, que muchas veces se podía hacer y muchas otras no. Pero no se dejaba de pensar, de intentar, de intercambiar con compañeros, con compañeras sobre sus experiencias. Y esto hablando digo, desde lo pedagógico hasta las cuestiones más personales. Y haciendo esto, ¿no? En encuentros, en las entregas de bolsones de comida, que fueron para nosotros los grandes espacios que tuvieron, o sea, que fueron muy peleados, que eran sumamente necesarios, y para nosotros fue un espacio de encuentro valioso, que supimos aprovechar. Cada encuentro, cada 15 días, era una oportunidad para mirarnos, familias y poder dialogar, y eso fue valioso. No, decía que estaba escuchando atentamente lo que decían los compañeros y coincido con los dos. Creo que para todos fue como el momento, digamos, en pasar a la virtualidad o en cambiar tan drásticamente el rumbo de lo que veníamos haciendo, ¿no? Nos puso en un lugar del que tuvimos que salir más o menos soles, qué sé yo. Está bueno, salimos soles. Porque a mí me pasó como a casi la mayoría de los profesores que trabajamos, de los que ejercemos la docencia, es que nos vimos en tener que repensar nuestra actividad y de la manera en la que la hacíamos, ¿no? A mí una de las ideas que más fuerte se me prendió como respuesta a todo esto en un momento es que la escuela había dejado de ser el edificio. La escuela había dejado de ser las paredes, los mobiliarios, el patio, el lugar de encuentro, que el encuentro ya no era el encuentro, ¿no? Y que en realidad la educación era la comunicación. O sea, poder comunicarnos era el principio de sostener la educación, ¿no? De sostener esta actividad, que no sé si en algún momento antes, seguramente mucha gente sí se lo había planteado, ¿no? En mi caso, tener que enseñar este dibujo de otras maneras me parecía en principio casi imposible, ¿no? Cuando yo era chica en La Rioja, conocí a una persona que aprendía a dibujar por correo. Y siempre pensaba, qué cosa difícil, que él recibía cada tanto cartas donde le iban tirando algunas puntas de cómo dibujar, y él ejercitaba todo eso, y después esa persona terminó siendo ayudante de Berni, de Antonio Berni, ¿no? O sea que pienso que que de algún modo lo que existió ahí es ese anhelo, ¿no? El anhelo por el saber, el anhelo del aprendizaje, y que existía la comunicación mínima, pero que existía. Y que de alguna manera, bueno, dio frutos, ¿no? Cuando empezó todo esto, empecé a pensar también cómo enseñamos. Yo no manejo mucha tecnología, y entonces estaba acostumbrada a trabajar por WhatsApp, o sea, conectarme por WhatsApp con los grupos de estudiantes, con los profesores, y en principio lo hice de esa manera, ¿no? Y nada, a mí me sorprendió mucho ver cómo existía la comunicación y ver cómo se llevó adelante un año de esa manera, comunicándonos de manera tan, tan primaria, ¿no? Para enseñar un oficio que tiene sus cosas muy, muy, que son muy de la práctica, ¿no? O que estábamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Pero repensarnos, o sea, repensar esa actividad, a mí en mi caso me obligó a ver que había otras maneras también de ejercer la docencia de arte y de pensar la actividad del arte, que el arte no tiene únicamente que ver con un determinado oficio, y que muchas veces esas cosas en la academia, en las escuelas de arte, no se lleva a la práctica, no se experimenta, por los tiempos justamente de la práctica, por los tiempos justamente de la presencialidad. Nos parece que lo que está bueno es enseñarles un oficio, y muchas otras cosas quedan de lado. Entonces me acuerdo que la primera tarea que pensé en ese momento, porque bueno, no había librerías abiertas, muchos de los alumnos que nosotros tenemos en principio no tienen muchos materiales en su casa, entonces recurrimos a buscar lo que teníamos en casa para poder dibujar o para poder realizar una composición plástica, ¿no? Entonces recurrimos a repasadores viejos, a pañuelos, y empezamos a dibujar y a bordar sobre ellos. De esa actividad, yo creo que no la hubiera pensado en otro momento que no fuera este, ¿no? Entonces pensé, en principio pensé eso, ¿qué pasa cuando nos empiezan a sacar elementos que para nosotros son naturales, ¿no? No sé, pienso en un artista plástico tremendo que estando preso hacía sus collages con papeles de cigarrillo y los pegaba con dentrífico, ¿no? Y entonces creo que hay algo de todo esto que nosotros compartimos como humanidad que nos hace siempre resistir, que nos hace siempre buscar aquellas cosas con las que a pesar de todo podemos seguir siempre intentando la comunicación, intentando el lenguaje, intentando decir quiénes somos, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que nos hizo ver todo esto es que hay otras cosas, ¿no? Y que habría que, en todo caso, cuando todo esto vuelva a una supuesta normalidad, nos tiene que devolver distintos, nos tiene que devolver con toda esa experiencia de que las cosas no son únicamente como nosotros entendemos que es la normalidad, ¿no? O que entendemos o que nos han llevado a esta normalidad. No sé si todos compartimos todos los aspectos de la normalidad que compartimos, ¿no? Eso en principio. Sabes que escuchando a Patri y a Silvana, y relacionándolo con algo más que quería agregar, que tal vez no es un aprendizaje, porque es algo que ya sabemos, que ya conocemos, por lo menos quienes participamos de espacios educativos, pero creo que sí tomó como una relevancia muy particular también, es el trabajo de las compañeras y los compañeros, ¿no? El trabajo de las y los docentes, un trabajo que fue a destajo, un trabajo que no tuvo tiempos, que no tuvo horarios, días, que digamos tomó una dimensión inusitada, y me parece que esa fue una de las claves también para generar esos vínculos, y algo que me parece que vuelve a aparecer en la escena educativa es esto de lo artesanal que traía Silvana, y esto del oficio que trae Patri, que a mí por lo menos me parece interesante como forma de vernos como maestros, maestras, profesores, profesoras, ¿no? Siempre digo que hay un trabajo de precisamente artesanal, que no deja de ser profesional, pero sí que tiene la esencia en eso del oficio. Y algo más que surge allí es esta cuestión de la inventiva, de la creatividad, la búsqueda, y creo que ese sí es un aprendizaje de toda la comunidad, porque me parece que allí muchísimas familias, muchísimos sectores de la sociedad pudieron descubrir, pudieron ver de verdad cuál es el trabajo de las maestras, los maestros. Me sale primero maestro y maestra porque soy maestro, pero digo, de todos los educadores y todas las educadoras, ¿no? De los distintos niveles y de los distintos espacios educativos, los formales, los no formales, los propios sistemas, los no propios sistemas. Si algo quedó evidenciado es esa entrega, ese compromiso, que yo lo quiero traer en términos de trabajo, porque a veces a los educadores y a las educadoras nos cuesta hablar

Silvana quería también hacer su aporte. Ahí está. Sí, porque bueno, nuevamente escuchando a Patricia y a Dani, pensaba en esta idea de la autogestión que se fue generando en las escuelas, ¿no? Y que también creo que fue un aprendizaje. No quería que me quede afuera este concepto, porque en muchas escuelas quizás está más acostumbrado, ¿no?, como a reclamar o los recursos vía jerárquica, ¿no? Y el año pasado sucedió que, más allá de que muchas veces no hay respuesta, el año pasado realmente nadie sabía cómo manejarse en esta nueva situación. Entonces, eso implicó sí o sí que se dieran mecanismos de autogestión, ya sea para poder garantizar alimentos para las familias, para garantizar artículos de higiene, para garantizar fotocopias de los materiales. Y eso es una movida que fortalece un montón a la comunidad. Entonces creo que realmente fue un aprendizaje valioso, y he visto ya los frutos este año, ¿no? Que es importante esto que mencionaba Patri, de no olvidarnos, que no quede como en la reflexión que hacemos cuando estamos encerrados, que hicimos cuando estábamos encerrados en pandemia, y que todo el mundo nos invitaba a reflexionar, sino bueno, este año que en algunos casos algunas aulas se volvieron a abrir con distintas dinámicas, bueno, ¿qué hacemos con todo eso que aprendimos? ¿Volvemos a lo de antes, que quizás es lo que nos da más seguridad, o podemos ir aplicando todas esas cosas que fuimos pensando, experimentando? Bueno, me parece que por ahí va el desafío. Gracias, Silvana. Sí, justamente en esa línea estábamos pensando, ¿no? Este año, 2021, desde el Ministerio de Educación, tanto nacional como provinciales, y sobre todo aquí también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se decidieron, a pesar de la situación actual de los contagios, abrir de vuelta las escuelas a la presencialidad, ¿no? Se armaron y se bajaron algunos protocolos, las famosas burbujas, y queríamos justamente charlar acerca de eso. ¿Qué pasó con esos protocolos, ¿no?, con los protocolos actuales? ¿Son reales, no son reales? ¿Se pueden llevar adelante? ¿Qué pasó con los cuidados, ¿no?, de la labor docente, justamente? ¿Y qué pasó con la comunidad interna de las instituciones, de las escuelas? ¿Se pudieron llevar adelante esos planeamientos? ¿Se pudieron proponer nuevas cuestiones? ¿Qué pasó con esa vida justamente del día a día de la labor docente? ¿Qué sienten ustedes? Bueno, tomo ahí la palabra. Y la verdad que ahí en tu introducción, Gonza, bueno, aparecen todas estas palabras que están circulando tantísimo, ¿no? Y me parece que en algunos sectores, y especialmente en los sectores gubernamentales, con mucha liviandad, ¿no? Con expresiones que surgen en resoluciones, que surgen en documentos, en disposiciones, en normativas, pero vos también trajiste ahí una dimensión interesante, que es la realidad, que es lo cotidiano, que es lo que pasa en cada espacio educativo. Y entonces ahí nos encontramos con una gran distancia entre esas escrituras protocolares y normativas y la realidad. Digamos, los protocolos, no, digo, más allá de esa expresión normativa, no tienen, digamos, fuerza ni solidez en justamente esa tan mencionada presencialidad cuidada. De hecho, yo digo que hay una presencialidad descuidada. La presencialidad sí se hace cuidada en cada espacio, por lo que cada espacio educativo, cada escuela va intentando, va generando, va buscando para que justamente haya un cuidado recíproco, un cuidado mutuo, y entonces es lo que se va generando en ese espacio, en esa escuela en concreto. No hay cuidados cuando los elementos que deberían estar en la escuela no están, cuando los elementos de cuidado que deberían estar en las escuelas están en cantidades insuficientes. Y vos sabés que a mí siempre me gusta traer datos como muy concretos, como muy objetivos para justamente dimensionar esto que pienso, ¿no? Cuando vos tenés una escuela como la nuestra, con 362 niñas y niños, y pedís alcohol líquido, justamente, que es uno de los productos que más son necesarios en este momento, e informás que tenés esa cantidad de niños y te mandan 7 botellitas de medio litro de alcohol, es decir, 3 litros y medio de alcohol para 362 niños, ahí se pone en evidencia muy concreta que no hay ningún cuidado, que el cuidado surge exclusivamente de cada escuela. Será, en este caso, el director de la escuela, con sus compañeros y sus compañeros, quien deba ver cómo resuelve esta situación. Cuando vos vas recibiendo todos esos materiales que realmente son insuficientes o innecesarios, como que te manden cada 3 semanas secadores de piso, baldes para el agua, cosas que tienen una vida útil bastante más extensa que 3 semanas, y no te mandan de pronto barbijos que respeten cierta norma de bioseguridad, y entonces te llegan barbijos en bolsas abiertas, a granel. Bueno, ahí se cae todo lo que está escrito, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que eso está pasando en todos los espacios educativos. Entonces, por eso digo que, bueno, hay todo un marketing de esta presencialidad, hay todo un marketing que además yo lo emparento con una cuestión electoral, ¿no? Y no hay que dejar de mencionar que estamos en un año electoral y cada jurisdicción va a intentar también, de alguna manera, posicionarse o reposicionarse. Y bueno, en la Ciudad de Buenos Aires obviamente hay una puja muy grande por esto, y entonces acomodé el lugar, hay que tener presencialidad. Creo que además habría que hablar de distintas presencialidades porque los niveles en los que trabajamos, los niveles educativos me refiero, son bien distintos, y tal vez entonces las presencialidades son también bien distintas. No es lo mismo una sala de 2 que un séptimo grado, no es lo mismo un quinto grado que un primer año de un terciario, etcétera, ¿no es cierto? Digo, en cada nivel se dan situaciones y experiencias muy particulares. Y vos sabés que yo pensaba, antes de comenzar el programa, ante tantos docentes que van sufriendo de COVID, que van siendo contagiados, tenemos muy cercana y dolorosamente la experiencia de Jorge, un profesor de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, fallecido por COVID, y por supuesto que hay otros y otras docentes que han fallecido, como en la provincia de Jujuy, por ejemplo, en otros lugares del país, y en estos momentos tenemos compañeras y compañeros en el Distrito Sexto de la Ciudad de Buenos Aires con COVID, directivos o directivas internados. Tenemos un director del Bernasconi, un colegio muy conocido acá en la zona del Parque Patricios, que está en terapia intensiva, peleándola. Y bueno, eso nos, o por lo menos a mí como dire, me pone en la situación de evaluar, más allá de lo que me diga esta señora que está en el Ministerio de Educación de la Ciudad, evaluar si yo voy a seguir con la presencialidad de mis compañeras y mis compañeros. Digo, no sé, o más bien sí sé, que algo tengo que hacer para que las compañeras y compañeros que no están vacunados como deberían estarlo, estén protegidos y cuidados. Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente la mitad de las vacunas no fueron aplicadas. En la escuela en la que yo trabajo, los docentes del primer ciclo no han sido vacunados, el equipo directivo no hemos sido vacunados, como sí lo establecía lo acordado en el Consejo Federal de Educación. Entonces, que también es una resolución, que también es una normativa, que en la Ciudad de Buenos Aires no se está cumpliendo. Entonces, ahí es cuando aparece esto que Connie traía, que me parece muy interesante, que no es solo la resistencia, como digo yo, sino también la reexistencia. Bueno, en este caso la reexistencia tendrá que ver con cuidar a mis compañeras, a mis compañeros, y decir, bueno, hasta que no estén vacunados, este maestro, esta maestra que viene tomando un tren, que viene tomando un colectivo, los dos medios de transporte, por ejemplo, el conurbano, de Florencio Varela, en nuestro caso, más de la mitad de los maestros y las maestras vienen de Florencio Varela, unos 30, 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, algo tenemos que hacer para protegerlos y cuidarlos, hasta tanto no estén vacunados o vacunadas. Clarísimo lo que decís, Dani, nada más que meto este bocadito, que esto que decís de plantearse acciones más allá de la resistencia, de reexistencia. Es clarito el caso que da de lo que son las pedagogías desobedientes, ¿sí? Que son aquellas instancias válidas, ¿sí? Desde la normativa de lo que vos quieras, pero que se salen del corsé que el poder hegemónico desde el Ministerio de Educación trata, ¿para qué? Para seguir recreando vida y recreando educación. Así que me conmueve mucho esto porque es clarito. Vamos por las pedagogías desobedientes. Bueno, en nuestro caso, del nivel inicial, la verdad es que la primera vez que nos encontramos con el protocolo, que fue después de que haya salido en los medios, vimos enseguida, lo leímos entre compañeros, lo analizamos y teníamos un montón de comentarios, un montón de cuestionamientos que hacían al cuidado de los pibes, de las pibas y de nosotros mismos, pero que no había dónde volcarlos. Entonces era ese manejarse con ese documento y bueno, y hacer lo que uno pueda. La verdad es que en ese momento, principios de febrero, y aún se sostiene en algunos casos, algunas compañeras, noto mucha angustia por parte de docentes, de directivos, porque es eso, te dan un papel con un montón de pautas que escribió alguien que nunca estuvo en un aula, y te dicen, bueno, arreglate como puedas, porque ni siquiera te garantizo lo que dice acá que te tengo que garantizar. Y frente a eso, es difícil, porque la responsabilidad también, o sea, recae en nosotros mismos. Mirá, la primera vez que me encontré con uno de los alumnos, sala de 5 tengo, vino a darme un abrazo, lo primero. Y mi primera reacción fue decirle, no, no nos podemos abrazar. Y automáticamente se enojó. Se enojó y por 2 o 3 días fue imposible. Todo lo que yo le decía lo tomaba con actitud de enojo, hasta que nos sentamos a hablar. Y me dijo que estaba enojado porque yo no lo había abrazado, porque él estaba contento de volver al jardín. Bueno, hablamos de los cuidados, ¿no? Pero me hizo repensar un montón de cuestiones, ¿no? Nosotros como trabajadores, trabajadoras de la educación, profesionales, un poco lo que decía Dani, sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarnos también. Entonces, dentro de esos criterios que nosotros mismos también podemos crear, ¿no? Inventar porque es todo nuevo, bueno, ahí ganar la confianza como para poder manejarnos dentro de las salas, dentro de las aulas, y no está dentro del protocolo, porque nadie nos preguntó cómo hacíamos cuando un pibe nos quería venir a abrazar. Y eso tiene que quedar a nuestro criterio, y no lo podemos hacer con miedo. Entonces, es importante desafiar los miedos, hablar los miedos, ¿no? Hablar sobre los miedos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y animarnos, saber que nosotros tenemos la capacidad de educar, de estar dentro de un aula o mediante los medios que se puedan, y de cuidar a los pibes y a las pibas, porque es lo que venimos haciendo hace muchísimos años. Entonces, nosotros no los vamos a descuidar. Son las políticas públicas las que muchas veces los descuidan. Nosotros siempre estamos ahí cuidándolos, acompañando. Entonces, confiar también un poco en eso y conversar, dialogar mucho en mi caso, bueno, que soy docente, con los directivos, para que también, ¿no?, poder intercambiar sobre los puntos de vista. En muchos casos quizás nos dicen, bueno, genial, pero cuidado con esto. Después de todo, de la reflexión con este pibe, con Clemen, pasó que, claro, los chicos, algunos les cuesta más entrar, al jardín y viene uno angustiado, ¿no? Llorando. Y también me encontré frente a eso otra vez, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Lo consuelo, lo abrazo mediante la palabra. El pibe estaba llorando, ni me podía escuchar. ¿Qué le voy a decir? ¿Está todo bien? Y ahí frente a la mirada de todas las familias, y bueno, fue un abrazo, y después lo hablé con la familia, y dije, mirá, ante esto, es eso, es un abrazo, y bueno, y nos cuidamos para no estar respirando uno encima del otro, ¿no? Pero es lo único que queda con estas edades, son tan chicos, y que el abrazo se entiende cuando te dan un abrazo, no hay otra manera de aprenderlo, no hay otra manera de entenderlo, que no sea esa. Sí, yo creo que como los compañeros, los compañeras, que las políticas públicas no estuvieron a la altura de todo esto que no estaba pasando y que en todo caso evidenció lo desastrosa que es el pensamiento bajado, digamos, de la administración pública acerca de nuestra actividad. Desastrosa en este sentido. Yo creo que la gran cantidad de méritos de que la educación se haya sostenido en estas épocas, en el 2020, es de la calidad de los docentes que tenemos, de la vocación firme, que se evidencia aún más en estos momentos, y de la sociedad organizada, o sea, las escuelas, en mi caso, en la escuela de cerámica, por ejemplo, inmediatamente la comunidad de la escuela, o sea, esto, las familias, los alumnos, los exalumnos, los profesores, se pusieron inmediatamente a pensar en todo aquello que faltaba, que no tendría por qué faltar, pero bueno, se organizó una canasta solidaria que se sigue manteniendo. En ese sentido creo que se hicieron muchas cosas, se avanzó en un montón de cosas, pero yo por supuesto estaba, yo digo por supuesto, es mi mirada, no estaba de acuerdo con la vuelta a la presencialidad, me parecía que en estos momentos era sumar un riesgo más y que la educación era una de las actividades que se podía experimentar desde la virtualidad. Y que por supuesto iba a tener dificultades grandes que tienen que ver también con el Estado, ¿no? O sea, que haya una gran cantidad de pibes que no estén conectados porque no tengan un celular, una compu, o porque no tengan acceso a internet, es un problema que no es de la docencia, ¿no? Y yo no sé si esas políticas educativas están cuestionándose en este momento todas esas falencias. Yo creo que más bien están actuando con una especie de capricho, ¿no? De capricho de la vuelta por la vuelta misma, como si la vuelta misma sería la vuelta a un lugar perfecto, que no lo es. Yo me he criado siempre estudiando o enseñando en escuelas de arte y ahí hay un descuido enorme por parte de las políticas educativas. Nosotros enseñamos en escuelas que nunca fueron pensadas como escuelas de arte. Casi siempre estamos trabajando en escuelas que antes fueron fábricas, en la casa como de algún artista, como en el caso de la escuela de Bulnes, que una vez yo lo decía, los artistas son los que crean estos espacios y que generosamente los ponen en manos del Estado y que después son escuelas, pero que son espacios públicos que han sido pensados por artistas en otros tiempos, justamente por la gran falencia del Estado. El Estado nunca pensó en la educación por el arte, por ejemplo. La Cárcova es una escuela que fue la casa de un artista, bueno, la Escuela de Cerámica de Bulnes fue la casa de Arranz, un edificio por el que hemos peleado mucho, pero hemos peleado mucho porque no solamente no contentos con que el Estado no tiene que pensar, porque ya está pensado por la voluntad de algún artista el espacio donde se enseñen estas actividades, sino que también después quieren como quitarlos, ¿no? O sea, como hacerse dueños de un espacio que no les corresponde. Nos ha costado todo un año, incluso judicializando el problema de que el Estado quería adueñarse de ese espacio que no le pertenecía y que no le va a pertenecer, porque estos espacios están hechos con los anhelos y con la lucha de la gente a la que sí le interesa esta formación. Y, por supuesto, bueno, ahora en estas circunstancias, yo creo que menos aún, o sea, el descuido es muy grande. Sí, más que nada eso, o sea, creo que no, aparte de eso, aparte del descuido de los gobiernos por cómo vamos a funcionar, creo que tampoco hubo una buena respuesta de una gran parte de la sociedad. No hemos sido capaces de reaccionar como grupo, de pensar en las necesidades en común, en los dolores en común que estamos padeciendo, porque si hay algo que en este momento nos pasa es que a todos nos está pasando, digamos, que perdemos familiares, que todos nos vemos ante el dolor, pero no hemos sido capaces de reaccionar como grupo, de pensar todo esto que estaba pasando, que nos estaba pasando, y de poder darle una solución que nos contenga mínimamente. Gracias, Patri. Vamos a aprovechar, a hacer un cortecito muy chiquito y vamos a seguir pensando en conjunto todo este tema. Ya regresamos. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Thank you. estamos en Como el Amor y el Invento. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Escuchábamos recién en la pausa a Silvio Rodríguez con su canción Solo el Amor. Bueno, regresando de este corte y después de escuchar esta hermosa canción que nos han compartido nuestros compañeros, la pregunta viene muy bien, viene al dedillo, como dicen nuestros mayores, sus mayoras. En cuanto a lo que decía Patri, no hemos podido como sociedad, como grupo humano en general, reaccionar potentemente y de una manera más unida frente a esto. Me hace acordar aquello del sálvese quien pueda, y en pequeños espacios, en pequeñas comunidades, se ha ido dando de esa manera, que es valiosa también, pero en realidad ahí apunta mi pregunta, que tiene que ver con cómo se logra no uniformar las causas, la lucha en esta situación, la lucha de considerar realmente que el oficio, como decía, me gusta más, como decía Dani, el oficio más que la profesión, de los maestros y maestras, profesores, profesoras, educadores, en definitiva, ¿cómo se ha dado, ya venían hablando, cómo se logra en realidad esta unidad en la lucha? O sea, ¿cuál sería el núcleo que hace, alrededor del cual esta lucha pueda lograr la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación para que la voz sea uniforme en ese sentido, sí, para que la voz sea escuchada, pero en términos no solamente de reclamo, sino también de esperanza que surja de los mismos docentes, de las mismas compañeros y compañeras que están frente a las aulas, en las escuelas, desarrollando esta tarea tan, tan hermosa que es la tarea pedagógica. Porque siento que al haber voces dispersas, unos reclaman por la cuestión de los bolsones, otros reclaman por la cuestión de los protocolos, otros reclaman por la cuestión de los cuidados más personales, pero no hay una unidad en ese reclamo. Y por lo tanto, al no haber un reclamo uniforme o concreto, único, digamos, que abarque todo eso, lo esperanzador que puede salir y que sale ciertamente de los compañeros y compañeras docentes, también se diluye en ese grito. Entonces, ¿cuál sería el núcleo de esa unidad que ustedes consideran? Y aquí también abarca cuál es el papel de los gremios que nos nuclean y que nos, donde estamos afiliados casi todos, y cuál sería la palabra esperanzadora hacia estos tiempos que vienen, ¿no? Desde cada una de nuestras prácticas docente. Bueno, tomo ahí yo la propuesta de Alba. Creo que se genera también un silencio por la complejidad de la pregunta y la complejidad también de la respuesta, ¿no es cierto? Porque creo que tiene muchas aristas y, bueno, y estamos hablando aparte del núcleo, como vos traes algo, ¿no es cierto?, de poder pensar estas voces que son diversas, pero que de alguna manera se tienen que concentrar en esa diversidad para que de manera unificada sea una voz escuchada, una voz que tenga luego un recorrido en las acciones, y por supuesto que sea una voz, recorrido, acción, que genere esperanza, porque si hay algo que también aparece en este momento es esa desesperanza que viene del miedo, que viene del temor, que viene de esa inseguridad, ¿no es cierto?, que está trayendo esta nueva cantidad de casos que se presentan, estas nuevas olas, cómo se comunican. Y creo que son muchas cuestiones. ahí aparece también la presencia o no presencia o presencia insuficiente de los sindicatos, que también es un debate esta cuestión de la unificación de los reclamos, ¿no? No hace mucho, alguno de los sindicatos se adjudicaba el haber logrado que nos vacunen. Bueno, esa adjudicación duró poco, la verdad que duró poco y fue al 50%, porque de hecho de las vacunas que estaban dispuestas para las y los docentes y les docentes, solo la mitad prácticamente se aplicó, como decía hace un rato. Entonces, digo, esa lucha, entre comillas, no fue tan exitosa, ¿no es cierto? Porque sabemos además que estamos luchando contra un gobierno de la ciudad, contra un Ministerio de Educación, que yo siempre lo digo, está cargado de cinismo, está cargado de hostilidad y de negacionismo también, de tantas cuestiones que, como yo también digo, hace que las funcionarias y funcionarios sean malos, malas y males, jugando un poco con los géneros y los efectos. Entonces me parece que ahí hay una gran dificultad, porque esa voz que puede surgir de los colectivos docentes ciertamente no es escuchada y ciertamente estamos bajo sospecha, ¿no? Y por supuesto desde una acción del destrato y del, hablando un poco más en términos más vulgares, del ninguneo. Digo, no hace tanto, quien ocupa el lugar de Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha sido rotundamente descalificadora, rotundamente agresiva, rotundamente hostil con las educadoras y educadores de la ciudad, bueno, a quienes en principio los nombró como fracasadas y fracasados, ¿no? Mucho no se puede esperar de un ministerio que considera de esa manera a sus educadoras y sus educadores. Y creo que unas dificultades para unificar las voces es que la realidad es lo que se impone, la urgencia es lo que se impone, y resolver el día a día hace que muchas veces sea tan difícil poder hacer circular la palabra, poder unificar esa palabra en algún espacio que la concentre, de manera de poder establecer algún tipo de acción conjunta, de acción unificada, como vos decías, Alba. Entonces me parece que esa urgencia cotidiana hace que esas voces se disgreguen, ¿no? Se dispersen y no logren tener la contundencia que deberían tener. Yo creo que las voces están, pero no son escuchadas. Que las voces están, pero no logramos articularlas, unificarnos. Digo, inclusive hasta como una cuestión, si se quiere, de clase jerárquica, por decir de alguna manera, sé que suena mal, pero pongámoslo en esos términos. Digo, hoy día en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un director que está en terapia intensiva por COVID. Entonces la pregunta es, como directivos, ¿no? Digo, estableciendo esa diferencia de clase jerárquica, que no me gusta, pero de alguna manera en el sistema educativo está. ¿Qué pasa con los otros directivos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo de esto? ¿Qué estamos pensando, ¿no? ¿Qué estamos imaginando para el lunes cuando volvamos a las escuelas? ¿Qué vamos a llorar, digamos, otra situación lamentable como lo venimos de hacer hace poquitos días con un compañero de aquí de la zona de Lugano, una escuela técnica? ¿Vamos a llorar a otro docente como Jorge? Digo, y así, digo, también, como dije hace un rato, en todo el país, ¿no? Porque no solo la Ciudad de Buenos Aires tiene docentes fallecidos por COVID. Entonces, me parece que también hay como una falta de reacción, pero que está atravesada por todas estas urgencias que recién decía, ¿no? Y creo yo que sí, los sindicatos tienen una presencia, una acción insuficiente, aunque también entiendo que no son escuchados debidamente, aunque también entiendo que no son atendidos debidamente, ¿no es cierto? Pero me parece que hay también una responsabilidad mayor de asumir alguna responsabilidad, alguna acción más contundente, ¿no es cierto? Ahí me parece que ahí sí hay una insuficiencia de reacción. Yo creo que esto no solo se maneja con flyer, no solo se resuelve con reuniones en el ministerio, no solo se resuelve con grupos de WhatsApp. Me parece que acá hay que tomar otras acciones, otras medidas que tengan que ver con cuidar ni más ni menos que la vida de las compañeras y los compañeros. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de preservar la vida de compañeras y compañeros y también de nuestras comunidades. Si lo sabemos que las escuelas en muchos casos tienen que estar abiertas, sabemos y sentimos y necesitamos esa presencialidad, pero no a cualquier precio y no al precio de la vida. Yo creo que hay una cuestión de intentar salvarse cada uno, que es muy, muy fuerte, a veces por el temor, no por esta angustia misma que mencionaba antes. Y en muchos casos los sindicatos están dando herramientas solo para eso, para salvarse individualmente y ver, bueno, a ver cómo hacer el trámite para tal cosa, o la excepción, o esto, o lo otro. No, una cuestión más de asesoramiento legal que de acción, de lucha conjunta, donde... ha pasado para inicios de febrero de creación de grupos de WhatsApp donde se bloqueaba gente que opinaba distinto, donde los gremios no pueden dialogar entre ellos mismos. Entonces desde ahí estamos al horno, porque las escuelas son las mismas, los docentes somos los mismos, y las necesidades son las mismas. Es necesario que se pueda dialogar, que haya acciones conjuntas, que haya acciones fuertes. No, o sea, coincido con Dani, la militancia de flyer no es para la escuela en este contexto, no es para los docentes en este contexto. No podemos contentarnos con esas cuestiones, o porque salga alguna resolución que nos reconozca un día para ir a vacunarnos, y sí, es lo más lógico. Nos alegramos y muchos se vanaglorian de cuestiones que son obvias, y hay que ir por una cuestión más profunda, incluso hasta propositiva. Tenemos que dejar de estar a la defensiva como colectivos docentes, tenemos que ir a proponer. Porque siempre estamos un paso más atrás, y siempre me acuerdo de las palabras de Esteban Bullrich cuando era ministro, que decía esto, ¿no? Como la estrategia de atacar por todos lados, entonces estamos todos desorientados y no sabemos por dónde ir, y es tal cual, porque desde que eso salió, yo por lo menos lo vi en todos lados y en todas las políticas del manejo del Ministerio de Educación, y es eso, ¿no? También hay una estrategia ahí de desorientar a los docentes y a los gremios, y que haya estas disputas, bueno, por a ver qué es más importante, si que esto, como ir a vacunarnos o que lleguen los insumos de higiene a las escuelas. No, todo es importante, todo es importante, y creo que tenemos que empezar a estar en la calle por estas cuestiones, porque las convocatorias algunos convocan, por ejemplo, a paro y otros convocan a cese de actividades. Bueno, ahí no es tan difícil generar un criterio único, ¿no? Porque eso aporta a la división de la docencia y a una desorientación también, porque quizás quien no está afiliado no sabe qué hacer, o no, quien no tiene un diálogo con algún delegado no sabe bien qué hacer y está interesado y ve que hay que moverse y que hacer algo, pero... no hay acciones que apunten a una organización, sino que de manera intencional o no, se está generando una desorganización de la docencia en este sentido. Desde las bases creo que se ve que no se puede seguir así, en un montón de cuestiones nos van pasando por arriba, y hay mucha impotencia y mucha angustia, como decía, pero tampoco... quizás quienes no tienen tanta experiencia saben qué hacer o cómo manejarse. Entonces creo que ahí es importante el diálogo en las escuelas. Bueno, yo soy la militante de la escucha y el diálogo, pero creo que va por ahí, ¿no? De poder hablar a pesar del barbijo y de la mascarilla esa, bueno, hablar de estas cuestiones, hablar de estos miedos, proponer a los compañeros, a las compañeras, informarnos, porque no podemos no saber que hay docentes que están, que están contagiados de COVID por estar en las escuelas, por, a pesar de seguir estos protocolos, o intentar seguirlos en las condiciones en las que se puede. No, tenemos que contar con esa información. Entonces es importante estar informado, informar a los compañeros, y de ahí van a ir surgiendo. Hay algunos grupos, por ejemplo, de autoconvocados, sale mucho grupo de autoconvocados, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Incluso no solo en la ciudad de Buenos Aires, ha pasado estos últimos años en otras provincias, Jujuy, en Salta, cuando los gremios se achican o van y negocian por la mínima, salen los autoconvocados. Bueno, hay ganas, hay indignación, el tema es poder empezar a organizarnos y no contentarnos con las migajas que nos dan, porque si nos las dan es porque son las migajas, es lo que sobra. Este ministerio no está para darnos cosas buenas, cosas que hagan crecer a la educación, ¿no? Cosas que esto de llevar a la escuela como una, a la escuela, a las infancias, como una bandera para las elecciones, de usarlo porque es un uso el que se hace, no va más. Y quienes podemos estar ahí en el territorio, podemos ver lo que sucede, realmente tenemos que empezar a alzar la voz y dejar de esperar la acción de algún gremio que tenga mucha gente inscripta, que incluso muchas veces es por el puntaje mismo, ¿no? Que nos hacen estar buscando dentro del sistema docente. Eso. Sí, acuerdo completamente con lo que dicen los compañeros. A mí me parece que uno de los grandes defectos que tiene este momento es justamente ver que no pensaron en nosotros como comunidad educativa, y que en el caso de CABA todavía estamos trabajando en la presencialidad y no pensaron, por ejemplo, en que una condición importantísima era vacunarnos para poder volver a la presencialidad, al menos con algún tipo de resguardo, ¿no? No nos vacunaron y no estaban los edificios en condiciones, en muchísimos casos, de los protocolos que planteaban, ¿no? Justamente por eso, o sea, como estas escuelas no son pensadas como escuelas, entonces los cursos son chicos, no tienen ventilación. Estoy trabajando en una escuela en el que, con los protocolos que nos bajaron, caben solamente 4 alumnos por curso, en aulas que no tienen ventilación. Entonces, los profesores nos vamos como acomodando a lo que vemos que es posible, ¿no? Incluso tener que poner resistencia, porque en nuestro caso vinieron funcionarios de educación, pero hasta en una actitud patotera, digamos, a querer que cerremos un número de alumnos que a ellos les servía. O sea, la palabra de uno de ellos en el momento en que vino, estoy hablando de un funcionario de educación, ¿no? Y en el caso de la escuela de Bulnes, fue, ese número no me cierra, es lo que le dijo a una asesora pedagógica, y de mala manera, ¿no? Entonces, ¿cuántos contagiados le cierran? ¿Cuántos muertos por estos contagios le cierran? ¿Cuánta exposición de los docentes, de las personas que trabajan en una escuela, de los alumnos, les cierra? A mí me parece que están jugando con cuestiones muy peligrosas, ¿no? Porque en el caso del docente fallecido, o sea, la primera respuesta por parte de ellos es no hacerse cargo de todo eso y decir, bueno, no, se contagió en otro lugar, más vale. O sea, nadie puede decir en qué lugar se contagió y poder garantizarlo. Es una respuesta irónica, horrible. Estamos hablando de que no nos están cuidando y que entonces la cosa es que nos están exponiendo. Y en esta exposición puede pasar cualquier cosa. No sé, a mí me parece muy peligrosa la manera en la que estamos trabajando. Y en cuanto a los gremios, creo que también, o sea, se han visto sorprendidos, por supuesto, como todos nosotros, a una situación que no era esperable, que no era normal, que es inédita, y que entonces de alguna manera van reacomodándose también con sus posiciones políticas, ¿no? Y yo creo que en este momento no se trata de posiciones políticas, o si le hago el juego a uno o a otro gobierno, se trata de cuidar a una sociedad que está desprotegida. Y creo que mandarnos a trabajar y mandar a los alumnos a tomar un colectivo o dos colectivos o un tren y un colectivo para tener la presencialidad con cuatro alumnos, para mí, en resumen, lo único que significó es mucha más tarea para los docentes que la estamos llevando adelante, porque tampoco no tenemos con quién quejarnos. O sea, la mayoría de nosotros que estamos trabajando en la virtualidad hacemos el trabajo presencial. Y después volvemos, nos tomamos esos dos colectivos, volvemos a nuestra casa, nos metemos en la computadora a pensar en los demás, los que no estuvieron en la escuela, ¿no? Y para que las clases lleguen, para que los contenidos estén. Entonces me parece que otra vez, y como casi siempre, somos los docentes los que estamos poniendo el cuerpo a lo que se pueda, ¿no? Y coincido con la compañera en que hay que buscar formas de resistir o que nuestra voz esté ahí, porque las familias en muchos casos nos acompañan porque son conscientes del trabajo realizado, pero en una gran mayoría yo no sé si importa mucho. Estamos ante una sociedad muy con opiniones muy diversas ante este problema. Y entonces, en muchos sentidos, sí, hay una imagen de que los profesores somos fracasados, como dijo la ministra de Educación. Cosa horrible, me parece, porque sí, creo que si hay un fracaso acá grande, es el de las políticas de educación, ¿sí? Y no de los profesores. Si alguien ha puesto el cuerpo acá, son los profesores y la escuela, o sea, la comunidad educativa, ¿no? Resolviendo, tapando agujeros que el Estado no pudo tapar. Bueno, debes amar el tiempo de los intentos. Eso es lo que me queda claro completamente. Y llegando con esta frase al final de la entrevista, les agradecemos en nombre de todo el equipo la aportada, el análisis, la síntesis y las proyecciones esperanzadoras. Seguiremos juntas y juntos pensando y repensándonos. Muchísimas gracias por los aportes. Y pasamos entonces al corte de esta hermosa entrevista. Y nuevamente muchas gracias. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Escuchábamos la canción Una Palabra, de Carlos Varela. Y estamos acá, llegando en Como el Amor y el Invento, a este espacio del programa que a mí me gusta mucho, que es el de ver qué ecos, qué resonancias a Alba, Gonza, Lula y a mí nos han quedado. Es la parte en la cual podemos empezar a replicar esas resonancias que vibran. Y creo que la compartida siempre es profunda, porque los compañeros y compañeras que atraviesan el programa siempre nos dejan muchísimos ingredientes para pensar y pensarnos, y repensarnos. Y en este tema, que es justamente la educación y la pandemia, cómo los compañeros y compañeras docentes han podido atravesar este espacio. Nos hablaron de los aprendizajes, nos hablaron de los aprendizajes 2020, de cómo pudieron resignificar sus prácticas y nos dejaron picando cuestiones para desafíos, ¿no? No sé, a mí me quedan muchas cuestiones. Decime, Gonza, ¿qué te dejó a vos? Bueno, la verdad, primero me pareció muy linda la compartida. Me gustó mucho escucharles, muy rico todo lo que compartieron, como generalmente sucede. Pero bueno, a mí también me toca, al ser, bueno, todos somos docentes aquí, en el equipo también, sí, ¿no? Y es como que uno tiene una implicancia mucho más cercana con todo lo que charlábamos. Pero a mí, en general, y como para rescatar, sobre todo me tocó y me llevó muchísimo todas las anécdotas que se contaron, ¿no? De lo que era el día a día de la labor, docente y sobre todo atravesada por la pandemia del año pasado, ¿no? Me pareció muy claro también esta cuestión de que un poco a veces estamos echados a nuestra suerte. Y sobre todo lo que me parece que fue muy lindo en un punto y también muy duro fue lo que contó Silvana, ¿no? Del reencuentro con los alumnos de inicial, de los abrazos y toda esta dimensión del aislamiento o del distanciamiento, en realidad, que a veces no se tiene en cuenta. Y cómo eso también marca mucho esta cuestión del hecho educativo, ¿no? Y sobre todo del aula, del espacio áulico y de la situación del aula, del contacto, de la cercanía, que es... Creo que, bueno, el año pasado todos vivimos esta cuestión de tener que acomodarnos, pero... No, y me pareció también interesante lo que dijo Patricia acerca de esta idea de que la escuela dejó de ser el edificio, ¿no? Y cómo acomodar la cabeza y todo, y nada, desde las planificaciones hasta los encuentros, hasta la manera de charlar y establecer el vínculo con toda la comunidad educativa, porque no es solo con los alumnos, los estudiantes, sino también nos marcaron esta cosa, ¿no? De cómo se conocían más realidades familiares, personales. Lo bueno que tuvo esa dimensión nueva que antes no estaba, lo malo que tuvo esa dimensión nueva también. No, a mí me deja pensando muchísimo cómo vamos a enfrentar este año, ¿no? Porque parece como que se renueva todo. El año pasado nos agarró desprevenides, pero este año ya tenemos experiencia, pero parece como que las cosas se vuelven a repetir a veces. Es un poco angustiante. Por otro lado, es esto, se ha avanzado bastante, hemos aprendido un montón. Pero bueno, también me resuena mucho el tema, lo que hablábamos al final, lo que se hablaba al final, ¿no? Esta cuestión de la unidad, como para que no sea un sálvese quien pueda, algo que también ahí estuvo resonando en la entrevista. Bueno, un poco por ahí, más cosas, pero no tengo los pensamientos ordenados. No sé si alguien más quiere aportar. Lula, vecinos. Sí, a mí me resonó mucho esto de que la escuela dejó de ser el edificio, sobre todo porque la escuela nunca ha sido el edificio, pero claramente hay una asociación entre el lugar y la institución, ¿no? Pero lo que sí definitivamente es que es como lugar es el espacio de encuentro y el espacio también de pertenencia, de vínculos, de, incluso de alejamiento de lo que podría ser una situación de tensión, de conflicto o de peligro, de violencia en el hogar para algunos chiques, y que eso sí deja de estar. Y por el contrario, la casa deja de ser el espacio privado, ¿no? Se pierde la privacidad, efectivamente. Dani lo decía en términos como bastante afectivos de las familias de los estudiantes. Saben que yo tengo una Wi-Fi atrás de mí y una biblioteca y qué sé yo. Y yo sé cómo son sus casas, ¿no? Sus familias. Pero también eso qué significa, o sea, tiene su lado bueno, ¿sí? O sea, nos acerca de una forma distinta y establece también un vínculo distinto, pero también esa mezcla, amalgama de nuestros espacios de vida que antes estaban bien separados entre hogar, trabajo, hogar, escuela, esas cosas, ahora, ¿no? Es todo lo mismo y en muchos sentidos nos provoca con demasiada estrés, demasiada ansiedad, tal vez también un poco nos descoloca porque no tenemos separadas, compartimentadas y organizadas las cosas como antes lo podíamos tener, y eso que la escuela organiza en tiempo social también, ¿no? O sea, marca cuándo son las vacaciones y marca cuándo hacemos planes de familia, marca muchas cosas que en este momento, pues, el año pasado se distorsiona y este año, con el arranque de nuevo a la presencialidad así descuidada que tenemos, no se recupera, digamos, esa parte organizadora, porque hay algunos chicos que tienen, por la mañana van, por una semana van a la mañana, por otra semana van a la tarde, los chicos de jornada completa algunos, ¿no? Y eso desorganiza más que organizar, o ir solo 2 horas en lugar de 4 o de las que fuera. Es complejo de seguir manejando para las familias y para los docentes también. Y con esta historia que creo que a todas nos partió el corazón, del chico de inicial que necesitaba un abrazo, ¿no? Y creo que todos somos el chico que necesitaba un abrazo, todos estamos igual, pero sí me hace pensar un poco en el tipo de muestras de afecto que tenemos dadas como normales y naturales en nuestra socialización, el tipo de o el tamaño de la distancia para comunicarnos, para mostrar confianza, para mostrar afecto, para mostrar complicidad, por ejemplo, y que la necesidad de una distancia física hace que no podamos actuar con normalidad. Y entonces actuamos en los espacios sociales con mucha tensión también. Y repetir eso cotidianamente para los docentes dentro de la escuela es de hecho extremadamente pesado en todo sentido, en esa parte emocional, en esa parte mental e incluso de lo físico, ¿no? O sea, nuestro cuerpo nos pide cercanía y necesitamos mantener una distancia. De nuevo, es una cosa que no tiene solución, o sea, tampoco es para decir, pues, que sea, no hay presencialidad, vámonos todos de nuevo a casa. Eso tampoco soluciona un montón de problemas, porque precisamente lo que decía al principio y lo que Gonzalo decía de lo que significa la escuela. Pero es la situación en la que estamos y me gustó mucho cómo, a pesar de eso, pudimos hablar de los aprendizajes del año pasado y de lo que eso posibilita o habilita poder imaginar para este año con estos protocolos y burbujas que son alejadas de la realidad escolar cotidiana, ¿no? A ver, Alba, ¿qué nos vas a sumar a estas reflexiones que calculo que ustedes también, tanto lo que dijo Gonza como lo que va sumando Lula, uno va también siendo eco de esas palabras, ¿no, Alba? Sí, por supuesto. Tengo muchas cosas que anoté, pero principalmente quería decir que es un tema que nos atraviesa, porque somos educadores y educadoras, nos atraviesa y se nos incrusta en nuestras subjetividades. Yo creo que ninguno de nosotros ha escuchado la entrevista mientras hablaban los compañeros sin sentir congoja o sin sentir el deseo de abrazar al niño, de hablar con los estudiantes, de estar en la comunidad de la escuela 10, de meter las manos en los dibujos y todos en el mismo dibujo, en el mismo plano, en el mismo papel. Me parece que se nos incrusta. A mí me tuve esa sensación de incrustamiento de este tema. Porque, claro, venimos sensibilizados desde el año pasado, cuando no sabíamos qué hacer ni cómo responder y estábamos enojados y decíamos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer, y fuimos descubriendo de a poco y abriéndonos a este nuevo mundo que de la tecnología que se va a quedar, o sea, más allá de que volvamos alguna vez a la escuela edificio, a las aulas, esta tecnología esta manera virtual se ha impuesto y se va a quedar, está para quedarse, ya en los teletrabajos, la ley del teletrabajo está, o sea, hay muchos indicios sobre eso, ¿no? Por un lado, esa situación. Por otro lado, me remitía, cuando escuchaba a Daniel, a Silvana y a Patricia, me remitía a Paulo Freire cuando dice hay que saber respetar sus miedos, hablando de los educandos. Pero también hay que saber escuchar nuestros miedos como educadores, porque en realidad el niño necesitaba el abrazo porque iba absolutamente ajeno a los miedos. El niño no tenía miedo porque tenía confianza en su maestra, a quien le estaba reclamando un abrazo. Y la maestra no tenía el miedo como lo entendemos, del temor o del horror o de no alejarte, sino el miedo que significa respetemos este distanciamiento por este momento, porque es lo que mejor nos va a ir para salvarnos, para que estemos mejor, ¿no? ¿Y cómo se lo explicas? Y el miedo era, ¿cómo explicarle a un niño de 5 años esa situación? Entonces me llevaba a pensar en esto de Paulo Freire, cuando dice, tenemos que saber respetar sus miedos, tenemos que saber respetar sus silencios, y no, y que los silencios existan y que nos dicen mucho los silencios también. Y a la vez, alentar los sueños. Vos querés que nos abracemos pronto, entonces por el momento tenemos que estar así, ¿no? Y alentemos ese sueño de abrazarnos, de volver a jugar juntos, de ocupar el patio, de que seamos muchos, de que estemos todos dando vueltas felices. Entonces, por el momento respetemos esta situación. No sé de qué manera con los niños, porque no soy maestra de nivel inicial, pero seguramente Silvana lo hizo muy bien, porque es una excelente educadora. Y a la vez de respetar, de alentar los sueños, alentar esas posibilidades de ser más osados, osadas, ¿no? De ir más allá. Bueno, no solamente quiero que nos abracemos, sino que quiero que esos abrazos no se terminen nunca y voy a poner todo de mí para que eso vuelva ahí. Entonces, y los educadores, las educadoras también, ¿no? Entonces, miedo y osadía de Paulo Freire, estuvo dando vuelta y todo lo que él nos dice al respecto. Otra cosa que me generó todo esto que hablaron los compañeros es que despertó solidaridades. A veces la escuela, como el lugar donde se reúnen una serie de actores, de sujetos diferenciados de acuerdo a sus roles, a sus funciones, a su lugar en ese espacio, entre las personas adultas hay ciertas indiferencias. Muchas veces entre los docentes no nos conocemos, nos saludamos por obligación. Y sin embargo, se generó como una especie de comunidad y de solidaridad para poder resolver esto. Eso es un gran aprendizaje, me parece. Pasarte todos los tips que vos aprendiste, pasarle a la compañera, al compañero, para que haga mejor su trabajo. No sé, poder decir, bueno, vos no podés estar en el reparto de los bolsones, pero voy a estar yo con todo el protocolo, con todo el cuidado, con mis miedos también, pero también con el deseo de estar ahí, de tener el vínculo con la familia y de hacer otras cosas. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre el docente de los años 90, cuyo trabajo fue distorsionado para que se ocupara únicamente de la asistencia social en aquel momento, a este docente del año 2020 que salió igual a decir no me estoy ocupando de la asistencia social. Este bolsón que le estoy entregando a las familias de esta manera, con la cartilla que la hice manualmente, con la tarea del estudiante, con los links, que es un acto pedagógico también. Hay una conciencia de la acción pedagógica que implicó también estar al frente del reparto de alimentos, del reparto de elementos de higiene. Lo digo también porque otros compañeros y compañeras de otros espacios donde yo trabajé lo vi claramente como lo estaban haciendo. Entonces es el acto pedagógico de la solidaridad. Y por otro lado, entonces también por último, me preguntaba con respecto a lo que decían los compañeros y las compañeras, es ¿de quién es la escuela? ¿Quiénes son los sujetos, las sujetas de la escuela? ¿Son solamente los directivos, los auxiliares, los docentes y les niñes? ¿O es todo el conjunto de esa comunidad que hace escuela de distinta manera? Y que todo lo que pasa en esa comunidad es un aprendizaje para dentro del edificio escuela, para dentro del edificio casa, hogar, o como queramos llamarle, del seno de la familia, digamos, y en el espacio público. Y a esto me quiero referir a algo que aprendimos en Cuba, y es que la escuela es un pedacito de algo mucho más grande. Pero la escuela es ese pedacito como edificio, pero la escuela es el todo. Por eso los niños juegan y las niñas juegan en la calle, hacen actividades físicas en la calle, juegan a la pelota en la plaza, tienen educación física en un parque, y ahí están las maestras y la comunidad cuidándolos, se cuidan entre ellos, los padres tienen injerencia. O sea, yo creo que esto lo que nos tiene que enseñar también es que la escuela no es un coto cerrado de unas pocas personas que están ahí adentro dirigiendo y definiendo lo que va a suceder, sino que la escuela es todo, la escuela de la vida, digamos, ¿no? La escuela de la vida. Y bueno, eso me parece que es un aprendizaje que le tenemos que seguir dando vueltas en este proceso que tenemos como educadoras y educadores para poder asimilarlo, apropiárnoslo y poder vivirlo también. Sí, está clarísimo, sí, lo que aportás, Alba, a este cierre, sí. Yo voy a sumar nada más porque es tanto, de tanta necesidad, tan profundo lo compartido, que ustedes hablaron de ese sentimiento de congoja y de sentirme afectada con ese niño y todas las cuestiones que los compañeros y compañeras fueron sorteando. Y a mí, aparte de congoja, y en el marco del análisis que ustedes hacían, y en base al marco del análisis que también hacía Alba, a mí me inspira una profunda alegría esperanzadora, esperanzadora en su dimensión política, ¿no? De posibilidad ante esta realidad de cambio, no esperanzadora, naif. Y todos esos argumentos, todas esas cuestiones que ustedes dijeron que nos traían los compañeros, palabras, es con las familias adentro, dejar de ser el edificio, lo imposible como posible, descubrieron, los tiempos o los nuevos tiempos en nuevas presencialidades. Quedó clarito acciones para escribir todo un tratado sobre qué es, me preguntaban el otro día, la pedagogía de la desobediencia, y acá está clarísima qué es la pedagogía desobediente, aquella que va creando y recreando en el contexto por encima de las adversidades que el sistema nos pone, ¿sí? Y acá quedó clarísimo y me alegra mucho, porque también yo vi que esta salida es colectiva, no es individual, ¿sí? Esta salida, Silvana nos hablaba de angustia y soledad, que cómo las pudieron revertir con organización, ¿sí? Organizándonos, si no nos quedábamos en la tristeza del niño que no me puede besar, en el protocolo al churrete que nos están bajando, y ahí nos vencían. Y sin embargo, se pudo dar ese otro pasito de organización para superar lo que estaba sucediendo. Y esto no se declama, esto no se aprende en un texto. Esto lo vemos concretamente en el testimonio de las compañeras y los compañeros. Lo vemos aquellas y aquellos que transitamos los espacios de escuela en esta situación de pandemia. Podemos recurrir a un marco teórico que nos van a dar herramientas, sí, pero ¿saben qué es todo esto? Esto no es más ni menos que las huellas de Paulo Freire en nuestras prácticas pedagógicas. Ahí están, inmersas, y esas huellas tienen sentido y vida porque se expresan en acciones concretas, no en teoría. Ahí está el mejor legado y el más hermoso que nos puede haber dejado Paulo Freire. Y ante esas preguntas, ¿no? De cómo reinventamos, cómo podemos reexistir una escuela, cómo diseñamos, ¿sí? Cómo creamos una red de diseñadores y diseñadoras, porque diseñar no es nada más que la acción de crear soñando. Y en ese sueño, desde la dimensión ética, política de Paulo Freire, en sintonía con las huellas de Paulo Freire. Así que yo les agradezco profundamente a ustedes y a los compañeros y compañeras que nos ayudaron a pensar y a pensarnos en este programa, y queda el compromiso puesto, queda el compromiso ahí que nos tiene que interpelar, saber que la salida no es individual, la salida es colectiva. Escuela, familia, comunidad, docentes y sindicatos. Adentro de esta posibilidad nueva de pensarnos en una nueva manera y en una nueva escuela, cuando podamos recuperar la salida de esta pandemia. Y nada más que eso. Sigamos buscando esas huellas del legado de Paulo Freire, presentes en lo vivencial. Así que, nada, y vamos por esa red de diseñadores y diseñadoras. Leíamos en el diario del aumento de contagios. Leemos en el diario que cierran escuelas, que cierran fronteras provinciales, que clausuran los trenes que van a pocos kilómetros de acá de la ciudad de Buenos Aires porque se multiplican los contagios. Contagios que provocamos muchas veces nosotras y nosotros mismos cuando no nos ponemos en la cabeza que también hay una cuestión de responsabilidad, yo no diría ciudadana, pero diría de una responsabilidad individual. Si sé que no estoy bien, si sé que puedo haber estado con personas que, contactos estrechos se llaman, o personas que puedan estar contagiadas, me tengo que quedar. Y quedarse no significa quedarse quieto, podemos seguir movilizándonos, podemos seguir accionando, poniendo un motor en nuestras cabezas, generando creatividad, generando otras acciones distintas, posibles. Nos solidarizamos con todos los compañeros y compañeras de las áreas de salud, que son esenciales. También los maestros y maestras son esenciales. También los empleados públicos y empleadas públicas son esenciales, quienes asesoran, quienes están acompañando a personas que sufren violencia intrafamiliar, violencia de género, a los compañeros y compañeras migrantes que todavía no se ven beneficiados del todo por la derogación del DNU y que están tramitando sus residencias tan lento todo por la falta de la presencialidad. Sí podemos hacer muchas cosas. Cosas hermosas y esperanzadoras que nos ayuden a ir modificando el día a día, la realidad cotidiana, y que nos permitan mirarnos como en espejos en esas construcciones, aunque sean bien pequeñitas, de todo lo que somos capaces. Si somos capaces de tantas cosas, si somos capaces de generar nuevos vínculos, de fortalecerlos y de proponer acciones que modifiquen la cotidianeidad, aunque sea para tener una felicidad un ratito, entonces somos capaces de mucho en estas circunstancias en que el mundo nos está marcando la cancha, la situación mundial nos la está marcando. No es una cuestión de acá, ni es un invento de las autoridades, como quieren decir muchos. Es una situación global. Y a la situación global la debemos enfrentar globalmente. Y globalmente implica unirnos para combatir esta situación y las causas que la han generado. Así que con esta invitación a repensarnos en este mundo convulsionado, contagiado, enfermo, les convidamos a volver a encontrarnos la semana que viene en este programa que ya es suyo, como El Amor y el Invento. Y a la vez les invitamos a que escuchen el segundo programa de Tras las huellas de Paulo Freire, también por Radio Semilla, este viernes a las 20 horas. Nos vemos ahí, nos escuchamos y nos abrazamos de alguna manera. Conducción de la entrevista, Alba, Gonzalo y Constanza. Operadora, Clara López Pereira. Edición, Gonzalo. La coordinación de piso estuvo a cargo de Lula. La musicalización, como siempre, es una cortesía de nuestras invitadas. Como El Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de artistas, educadores y comunicadores populares. Agradecemos a las y los entrevistados por su tiempo. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5